Ladies and gentlemen, este año el desconcierto tiene más columnistas. Ya no sabemos con qué pagarles los columnistas del desconcierto. No, sabes que todos laburan porque tienen ganas, incluido el que te está hablando. Así que hoy voy a saludar a uno que se suma al equipo del desconcierto. Es el Nene Ábalos. Lo junás, el Nene es músico, es cantor, es autor, compositor, escritor también. Nació en Mendoza. Algunos nos acordamos por qué le llamamos el Nene, siendo su nombre Juan Alberto Ábalos. Es por el tamaño que tiene. Es muy grande el tipo, pero muy grande. Bueno, se arrima al desconcierto. Es integrante fundador del conjunto Marcama, creado en Mendoza en 1975, junto a Lars Nilsson, Juan Méndolas, Archi Zambrano, Damián Sánchez, Jorge Sosa, Eduardo Ocaranza y Eduardo Ordóñez. Bueno, él me dirá si los dije bien, no importa el orden. Ahí está el Nene, sabedor de músicas, y charlaremos con él de estas cuestiones. ¿Estás por ahí, Nene? Sí, claro que estoy por acá. Menos mal. Bueno, estás en Mendoza. Está lindo, está lindo ahí. Está lindo porque, como bien decía mi querido Jorge Sosa, es lo mismo el otoño en Mendoza. Ajá. Y tenemos un día soleado. Qué bueno. Ves el este del cielo, el amarillo de las hojas. Sí, señor. Va pintando. ¿Y sigue habiendo agua en las acequias? Hay poca. Ah, bueno. Hay poca. Sí. Ahí estamos en época de cierta sequía. Ah, claro. Pero dependemos, por lo menos la forestación de toda esta ciudad depende de eso. Y sí. Hay. No mucha, pero hay. ¿En qué época hay más agua en las acequias? Finales de primavera. Ah, bueno. Cuando ya empieza el deshielo. Claro, claro, sí. Pero de todas maneras acá está el dique Potrerillo, que es una cosa que se hizo específicamente para regular el agua. Ajá. Para que haya cuando no llueve o cuando no hay deshielo. Pero bueno. Bueno, me mandaste algunos temas musicales, pero tenés que explicarme cuestiones sobre estos temas que me enviaste. Contame sobre el primero, al menos, o sobre el género sobre el que vas a contarme algo. Sí, la idea es que compartir con la gente del desconcierto una serie de géneros musicales que en Latinoamérica tiene en abundancia. Ajá. Y que no siempre uno conoce, o por ahí no se conoce tanto su origen. Sí, claro. O cómo se instrumentan las canciones que ese género posee. Sí. Entonces la idea es que estas charlas sean precisamente para conversar. Bien. Por ejemplo, yo elegí para este primer encuentro el choro, que es un género brasileño que tiene ya sus 150 años de existencia. Sí, y lloro y lloriño es lo mismo, es nada más que una forma afectiva de decirlo. Más que eso, es una denominación similar a la que nosotros aquí le ponemos a algunos géneros como aire de samba, okay, aire de chacarera. Lo que pasa es que si bien es un género casi exclusivamente instrumental. Sí. Tenemos no responde a una danza, por lo tanto no debería tener un esquema. Ah, sin embargo, okay, el esquema lo tiene. Sí, sí. Tiene un esquema de tres melodías que se alternan, 1-2, 1-3, 1. Ajá, ajá. Y cuando una composición basada en ese ritmo y demás, que es un 2x4 bastante alegre. Sí. En realidad, si no cumple esos requisitos, lo denominan lloriño, como diciendo un hermano menor del lloro. Eso es, sí. Por ejemplo, Leiriño, es uno de los más conocidos, es lloriño porque no tiene las cinco partes. Ah, okay. ¿Y qué instrumentos tiene fundamentales? Porque claro, cualquier instrumento puede servir para cualquier música, pero ¿qué instrumentos son los originarios del lloro? Mira, comenzó con guitarra, sí, un cavaquinho, es decir, una guitarrita pequeña, sí, y un instrumento melódico. Generalmente en los comienzos era flauta. Ah. Con el tiempo se agregó el pandeiro. Sí. El pandeiro es nuestra pandereta. Sí. Es decir, el aro con los platillitos y el parche. Tunga chica, ¿no? Tunga chica, tunga chica, tunga chica, tunga chica, tunga chica, tunga. Sí, en sí. Los orígenes de las formaciones de lloro, sí, que se llamaba Regionais, ajá, el nombre de la formación, sí, ese pandeiro era el único elemento de percusión. Claro, ¿sí? Claro. Después, sí, tenía... como decía, el cavaquinho, que es una guitarrita de cuatro cuerdas parecida al ukelele, y una guitarra que con el tiempo tuvo un derivado en la guitarra de siete cuerdas, porque agregaron, sí, una más grave. Claro, claro. Es como si tuviera una guitarra y un guitarrón criollo encimados. Claro, y por ahí usaban, por lo menos en mi recuerdo, usaban, sí, las cuerdas graves para ir haciendo como una especie de puntilla de, claro, detrás de eso, un bordoneo, sí, eso, sí. Y un instrumento melódico. Claro. Okay. Podía ser. Sí. Si era de cuerda, un bandolín, que es una mandolina así que tiene el cuerpito como una lágrima. Sí, claro, claro. Realmente sí, cinco cuerdas dobles. Sí, parecido a un laúd. Claro, claro. Sí, un bisnieto del laúd seguro. Seguro, claro. Y tenía también instrumentos de viento. Muy digo, bien. Flauta, pero también clarinete, también saxofón, sí, y el piano. Ah, claro. Y el piano. Sí. Por eso yo elegí como ilustración, sí, uno de los lloros más replicados, sí, que es del año 1909, de un gran pianista llamado Ernesto Nazaret, un hombre muy de formación culta y de gran técnica y de gran sensibilidad. Sí. Que curiosamente, como pasaba acá con Rosendo Mendizábal, ¿te acordás? Sí. Que no filmaba con su nombre porque él daba clase de piano en familias ricas. Exactamente. Entonces no querían que lo ligaran con el tango. Bueno, qué acá bonito. Pasaba lo mismo. Qué bonito. En aquellos comienzos el lloro, sí, por ahí no eran bien vistos en la sociedad. Claro. En las altas esferas. Sí. Entonces le puso tango brasileiro. Ah, mirá, claro. La partitura dice, sí, tango brasileiro. Muy el bien. Tema se llama Odeón, sí, y es bellísimo. Sí. ¿Y quién lo interpreta en esta versión que me mandaste? Y en esta versión lo tenemos a Roberto Sidón, un, sí, gran pianista. Sí. Y yo quiero que le propongo a la gente del desconcierto, que tiene un nivel cultural por allá arriba, que se le preste atención y va a ver cómo están estas cinco partes. Ah. Primera melodía, segunda, sí, primera, tercera y primera. Ajá. En piano. Espera que lo suelto. Thank you. lindo. Qué lindo. ¡Qué bonito esto! Vos sabés que me vas a decir que estoy loco, pero no sé por qué lo relacioné con Scott Joplin y el ragtime de los años por ahí, 9, 10 de ese siglo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Tiene mucho de ragtime. Sí, impresionante. Yo creo que ya para por esa época sí. Ya existía, bueno, todavía no estaba la radio, pero existían los discos, los primeros discos. Exactamente. Y es posible que, sí. Que apareciera sí. estos cruces. Claro, claro. Que no son plagio ni nada. No, de no, no jodamos. Simplemente ir tomando elementos nuevos y, sí. E incorporándolos a, en este caso, una música popular como el choro, ¿no? Qué maravilla, che. Qué maravilla. Bueno, esta versión me gustó porque es muy muy limpita, muy chiquita. No tiene puntilla alguna. Claro, no es pretenciosa. Eso. Bueno. Pasa por ahí. Bueno, ¿qué más sobre el choro? A ver. Algo más sobre el choro. Mira, los primeros las primeras formaciones no eran exclusivamente de interpretación del choro, porque todavía existía ahí a fines del siglo XIX la polca, la mazurca, el chotis, claro. Estas expresiones europeas, y algunos géneros cristalizados en Brasil después de algunas generaciones, como el machixe, como el lundú, como las modiñas. Pero cuando se juntaron guitarra, cavaquinho y flauta sí. En las calles de Río de Janeiro, porque hay que tener en cuenta que es un género que no tiene procedencia rural como otros. Ah, mira. Sino que es citadina. Sí. Y bien de boliche. Bien de boliche, de esquina, de juntarse sí. A improvisar, como sí. Hacía Eduardo Lagos con su folclore. Eso, ¿no? Eso, claro. Una claro. Cosa así. Sí. De todas maneras, hay una cosa interesante para agregar, que al ser casi excluyentemente instrumental, sí. Aparecieron gente cada vez más, digamos, más virtuosa, claro. Tratando de hacer de la interpretación y de la composición sí. Algo totalmente nuevo. Claro. Claro. Y para darse digno, ¿no? Seguro, para, seguro. Como toco la flauta y sí, demás. No, y me aparece el nombre, por ejemplo, de Jacob do Bandolim. Claro, y me aparece Pixinguinha. Pixinguinha, vos sabés que el negro Pixinguinha era un tipo muy muy extraordinario. Sí. Era flautista. Flautista, sí. Sí. Claro, y con el tiempo el tipo se quedó, como se dice, sin labio. Ah, ¿no? mirá. Entonces mirá. Pasó a tocar el saxofón y se consiguió un terrible flautista que era Benedito Lacerda. Ajá. Como, claro. Como un ladero sí. Imprescindible. Sí. Pues sabe que Pixinguinha hizo lo que hizo Piazzolla en su momento con el Octeto Buenos Aires. Sí, ¿no? Sí. De hacer una selección uh-huh. De gente de primera línea. Claro. El grupo que armó Pixinguinha ya por la década del 40 se llamaba Las Ocho Batutas. Ajá. Y a través de esa formación dio a conocer infinidad sí. De composiciones sí, de primera sí. Línea, como Cariñoso y tantos más, Cuidado Colega. Ajá. Y cosas lindísimas. Sí. Y volviendo al tema del vos mencionaste a Jacob do Bandolim, sí. Jacob Pixinguinha. Que era un tipo de una destreza en el bandolín impresionante. Sí, sí. Y que compuso algunas de los lloros más destacados y más replicados, como es Noches Cariocas. Ah, ¿no? claro, sí. Y Noches Cariocas, alguien le puso una letra, un tal Velo de Calvalo, ajá. que el que más o menos juna de música se da cuenta que no está escrito para ser cantado, porque es muy difícil, claro, la línea melódica, sí, salvo que lo agarre un salvo que lo agarre un cantante. Claro, de eso que tiene registro particular y moto. Sí, ¿no? Claro. Y ahí está, sí, ahí está Gal Costa, que bueno, ha hecho una versión superlativa de Nacho Cariúnez. ¿Querés que cerremos con ese tema? Dale. Bueno. Y el placer inmenso de ingresar, aunque sea subrepticiamente al desconcierto. Así que realmente ojalá que esto despierte interés y lluevan propuestas. Llueva propuestas y laburo, sí. O por lo menos que llueva acá. Nene, ¿estás dando clases en la universidad sobre música latinoamericana? Hasta ayer. Bueno. ¿Y qué pasó? Me jubilaron. Te jubilaste, claro. Ya en lancé, sí, todos los días se preguntaban, ¿y el nene para cuándo? Bueno, ya. Pero así, bueno, he dado clases en la escuela de música aquí en la universidad, sí, sobre precisamente música latinoamericana. Bueno, te mando abrazo grandote, ojalá nos podamos encontrar pronto. Sí. Acá estoy, firme como violín en la pera. Bueno, beso. Un abrazo. Chau. Bueno, lo escuchaste al nene Ábalos desde Mendoza. Y vamos a cerrar con esta versión de Gal Costa, ¿no? ¿Sí? Dale. Escuchá. Otra vez. A ver. Sei que é o meu coração, só lhe resta escolher os caminhos que a dor sutilmente traçou para lhe aprisionar. Nem lhe cabe sonhar com o que definho. Vou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor. Eu bem sei que nós dois somos bem desiguais. Para que martelar, insistir, revisar, tanto faz, tanto fez. Eu por mim desisti, me cansei, fugi. Eu por mim decretei que fali daí. Eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés. Mas que tanta mentira eu ando pregando, supondo talvez me enganar. Mas que tanta crueza sem minha certeza é maior do que tudo que há. Todas as vezes que eu sonho é você que me rouba a justeza do sono. É você quem invade bem sonso e covarde as noites que eu tento dormir meio em paz. Sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que expulsar todo o mal que você me roubou. Custe o que me custar, vou desanuviar toda a dor que você me causou. Eu vou me redimir e existir, mas sem ter que ouvir as mentiras mais loucas que alguém já pregou nesse mundo pra mim. Sei que é o meu coração, só lhe resta escolher os caminhos que a dor sutilmente traçou para lhe aprisionar. Nem lhe cabe sonhar com o que definho. Vou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor. Eu bem sei que nós dois somos bem desiguais. Para que martelar, insistir, repisar, tanto faz, tanto fez. Eu por mim desisti, me cansei, fugi. Eu por mim decretei que fali daí. Eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés. Cedo ou mais tarde vai ter um covarde pedindo perdão. Mas sei também que o meu coração não vai querer se culpar só de humilhação.